FM Río 94.3. 12:39 minutos de este domingo 6 de marzo. Mira, hay una nota, no sé de color, pero no sé de qué color. Es un color negro, gris, un color dudoso. ¿Vos te acordás que fue realmente algo muy duro cuando nos enteramos nosotros que en plena pandemia, en plena cuarentena, cuando todos estábamos encerrados, pasó lo que pasó en la Quinta de Olivos, ¿no? El festejo de cumpleaños de Fabiola, de todas estas cuestiones. Pero a su vez se conoció un listado de gente que entraba a la residencia de Olivos en plena pandemia. Cuando los chicos no tenían clase, cuando estábamos todos encerrados, una de las personas que entraba a la Quinta de Olivos a diario era el adiestrador del perro del presidente. Estoy hablando del hermosísimo perro que tiene el presidente, un lassi hermoso, que se llama Dylan. No sé si lo tenés presente. Es un perrazo, es hermoso. Bueno, la cuestión es que este entrenador estaba todos los días violando cuarentena, violando todo. Nosotros no podíamos salir y Dylan recibía clases, ¿sí? Los chicos no tenían clases, no podían ir al colegio, pero Dylan tenía clases. No sé qué decía, Sid, up, dame la patita, le tiraba el palito y Dylan lo traía. ¿Viste ese tipo de cosas que le enseñan los entrenadores? Caminar para variarlo con el collar, en definitiva. Y este hombre que se llama Ariel Zapata, que es el entrenador personal, sería el personal trainer del perro, el primer perro sería. El perro oficial es el primer perro. La primera mascota. Algo así, bueno. Ariel Zapata ha sido nombrado. Escuchá el cargo, porque esto es desopilante, ¿no? Es rimbombante, te uso del lenguaje que hace el kirchnerismo. Para los cargos, para inventar cargos. Escuchá, Ariel Zapata es director de planificación operativa y centro de monitoreo de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad. ¿Escuchaste? Lo repito. Director de Planificación Operativa. Anda dividiéndolo, a ver cómo te calza una cosa con la otra. Director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad. Pero dejate de joder. Así sí, así es. Y por esto va a percibir un sueldo de 279.649 pesos. Clarito, Dylan, el adiestrador de Dylan, 270 lucas cobra en el Ministerio de Seguridad. Ministerio que está a cargo de Aníbal Fernández. ¿Qué dijo Aníbal Fernández cuando lo consultaron por esto? Me importa un culo, dijo Fernández. Me importa un culo. Si es el entrenador del perro de Alberto Fernández, yo busqué al mejor y es él. O sea que está justificó este nombramiento y este sueldo para el entrenador del perro. Así estamos en este país, ¿no? 50% de pobreza, desnutrición, no hay laburo para nadie, está fundido, pero el entrenador de perro está nombrado, cobra todos los meses y va a quedar en planta con 279.000 mangos por mes. Qué bonito, ¿eh? Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.